Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Onda Terral. Un martes más aquí en Los Libros al Sol. Y bueno, como ya sabéis, estamos dedicando programas especiales a la Feria del Libro de Málaga, del que hoy tenemos esta segunda edición. Espero que estéis disfrutando de la Feria del Libro, los que andáis por aquí por Málaga, y los que no, pues bueno, pues siempre no perdáis la oportunidad de la Feria del Libro que os organicen allí cerca de donde vivís. Como decía, para los que estáis aquí en Málaga, espero que estos días estéis encontrando muy buenos libros, que seguro que sí, porque bueno, ya lo comentábamos en el primer programa especial, es un universo abierto impresionante, ¿no? Hay de todo y seguro que vais a encontrar lo que os gusta. Bueno, vamos a empezar ya a contaros cosas, ir cogiendo papel y boli, porque la cosa viene cargadita a la par que interesante. Así que no podéis perderos nada de lo que os contamos. Siempre os digo, podéis ampliar información, porque aquí nos estamos centrando dentro de los autores, por un lado, que han pasado por aquí por Onda Terral, y por otro, que bueno, pues que se forman de este colectivo malagueño de escritores que siempre es bueno impulsar y al que pertenezco, ¿no? Y que bueno, hay que conocer a todos los autores. Los primeros de los que vamos a hablar están firmando ejemplares de su novela este miércoles día 4, ¿vale? Mañana ya los tenéis ahí en la caseta del colectivo malagueño de escritores. Van a estar David Juste y César Saucedo, que forman un tándem literario que, bueno, ellos en redes sociales se denominan Ente Autores, y que van a estar firmando ejemplares de su novela escrita a cuatro manos, titulada Malak. Y bueno, está situando la escena en la Málaga de la pandemia, pero está muy vinculada a toda la mitología malagueña. Es una novela de terror en el cual juegan un papel fundamental, como os he comentado hace un segundillo, personajes de la mitología malagueña. Además, vais a estar caminando por las calles, lo cual en ciertas ocasiones que he tenido la oportunidad de hablar con los autores en entrevistas en otros programas, pues me contaban que bueno, que es una forma de acercar el terror, ¿no? Puesto que si conocéis la ciudad, conocéis las calles, pues es más fácil que sintáis miedo al leerla, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero desvelar mucho más sobre ella, y sí leeros un fragmento de Malak, en concreto su comienzo en el capítulo primero, llamado 4%, y que hace referencia a la enfermedad que padece el protagonista, que es la sinestesia. Bueno, no sé si llamarlo enfermedad o una característica, ¿no? De ese personaje y de esa persona. Pero bueno, la sinestesia es algo que es real, que está diagnosticado o está estudiado por la ciencia y que existe como tal, ¿no? Ese primer título de ese primer capítulo, 4%, hace referencia a la población que lo padece, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, paso a leeros un fragmento de este primer capítulo de la novela Malak, que estarán firmando, repito, mañana miércoles día 4 de mayo, en la caseta del colectivo malagueño de escritores, sus dos autores, David Juste y César Saucedo. Sentí que mi boca se secaba por culpa de una grisácea e incontrolable exhalación. Me sonaba al eco de un polvoriento órgano resonando en las paredes de una enorme catedral, ancha como el vacío. Su sabor, el regusto que dejaban mis papilas, era, no obstante, algo mucho más vomitivo, como si hubiera digerido carne pútrida tratada en las aguas de un inodoro. Tenía los ojos bien abiertos y una luz intensa próxima a mi rostro, de tacto frío como la escarcha de mi arcaico refrigerador, me cegaba. Cerrarlos era una opción que mi cerebro no contemplaba. Aquí y allá, sobre su intensidad, pude percibir trazos de color azul y rojo que, tras escudriñar el tiempo suficiente, adiviné que formaban una palabra. Tú. El mero hecho de pensarlo fue bastante para provocarme un vuelco en el corazón. Era la sensación que supuse que se daba cuando una fiera mano te lo aprensaba. Reforzado vagamente por el tantán de un tambor que rozó mi brazo, lo levanté y agarré la luz que resultó pertenecer a una lámpara y la aparté sin segundos pensamientos. Suspiré aliviado al comprobar que aquel foco no era el único prendido en la sala, pero tras reconocer el lugar, mi estómago se tornó en un negro obsidiana y se revolvió hasta hacerme esputar sobre la bandeja de herramientas que se encontraba a mi derecha. Había regresado a la clínica dental de Cruz de Humilladero, donde un 17 de julio, a los 6 años, descubrí que yo era parte de ese 4% de la población mundial que había sido diagnosticada con eso que llamaban sinestesia. Todos mis sentidos estaban conectados entre sí, de tal forma que mi percepción era inmensa. Saborear colores, tocar sonidos, escuchar imágenes, esa capacidad era algo que me acompañaría por siempre, incluso en mis sueños. Bueno, ahí tenéis ese fragmento de Malak, la novela escrita por David Juste y César Saucedo, que bueno, pues como decía, firman mañana, miércoles, día 4, en la caseta del colectivo malagueño de escritores, en horario de mañana. Pasamos al jueves 5. Ese día, en la caseta del colectivo malagueño de escritores, en el horario de tarde, estamos firmando yo mismo, de Víctor Frías, con ejemplares de mi novela La caricia del agua, del instinto y otras obras. Y también va a estar firmando Amor Ibáñez, con su poemario La calma de tu alma. Tenemos también firmando de 5 a 6 y media, esto estamos hablando de la caseta de Editorial Anáfora, a Fernando de la Rosa con su poemario Las lunas del biberón. De 6 y media a 8 seguimos con poesía con María del Carmen Raigón, me dejo olvidar. Recordaros que estuvo aquí con nosotros en Los Libros al Solo, en Onda Terral, y que en el programa anterior, en el especial de la Feria del Libro, el primer especial, pudimos escuchar su poema Mujer con G de Gata, de su propia voz. Y luego también de 8 a 9 y media estará firmando ejemplares de su libro La luz de la nostalgia y otros relatos, Miguel Ángel Linares. De aquí he seleccionado dos textos. Uno, el mío propio, de La caricia del agua, que es el primer capítulo. Y a continuación escucharemos también un fragmento de Miguel Ángel Linares, uno de sus relatos en voz del propio Miguel Ángel. Una vez tuvo un nombre, un apellido, una posición, una carrera profesional. Sí, tuve todo eso. Y también una esposa, buenos amigos, un hogar y algunos sueños por cumplir. Pero lo perdí todo. Y ahora mi morada carece de un techo que me cobije. Mientras la ciudad duerme, yo, desde mi hogar en la calle, la observo. Una vieja gorra del Málaga y unas gafas de sol cubren mi rostro. El pelo largo, enmarañado, y la barba desaliñada combinan con el chándal sucio que visto, configurando el personaje de mendigo en el que me oculto. Esta imagen es efectiva, porque me sitúa en el extremo opuesto de lo que un día fui. Resulta interesante pensar en cómo la vida cambia a tu alrededor, cómo puedes llegar a perderlo todo y la responsabilidad que tienes en ese cambio. Pienso en eso cada día. La ciudad duerme. Es la hora en que el silencio domina la noche y solo oigo el repiqueteo de las primeras lluvias de noviembre sobre el toldo del comercio que me protege. Observo el agua, que cae en un pequeño charco que se ha formado sobre el asfalto, distorsionando el reflejo de las farolas en él. Queda poco para que la ciudad despierte. Los barrenderos aparecerán parsimoniosos, quizá escuchando la radio para hacer el trabajo más llevadero. Dentro de un rato, una furgoneta se detendrá sobre la acera. El conductor bajará y entregará su pedido de pan en la marisquería de la esquina, teniendo que agacharse para pasar bajo la persiana metálica a medio subir. Aparecerá Juan, ya jubilado, dando su paseo matutino, como si fuera el encargado de abrir las calles. Hará su estación habitual en la ermita de la Virgen de la Piedad. Puede que nadie sepa jamás qué le pide. Luego continuará caminando, conservando para sí el secreto de su diálogo con la Virgen. En el mercado de Salamanca, Jonás, el frutero, descargará el género recién adquirido y lo dispondrá en su puesto, construyendo atractivas pirámides de fruta brillante. Frente a él, en la esquina al otro lado de la calle, Said abrirá su frutería casi a la misma hora. A veces se mirarán con cierto recelo para, a continuación, olvidarse mutuamente y centrarse cada uno en lo suyo. Más tarde, en el último piso del bloque que tengo ante mí, aparecerá la silueta de un vecino que cada mañana sale a fumar un cigarro. Lo hace tranquilo, contemplativo, mirando el firmamento que a su vez nos contempla. Quizá curioseando las vidas que se despertarán en el edificio de enfrente. Pronto, la noche dejará de ser silenciosa. Los faros de los coches iluminarán las calles mojadas y la vida comenzará. Imagino que todos ellos esperan lo mejor entre el bullicio. Pero ahora, nada de eso existe. Todos duermen esperando que el sonido del despertador los devuelva a la ciudad. Todos menos yo, que hago lo que mejor se me da: observar. Ante mí, una oficina bancaria, un cajero y un mendigo que duerme. Sigo en silencio, recordando lo que fui, sufriendo lo que soy, teniendo que defender mis baldosas de la calle, mi casa. Uno no tiene escritura de propiedad con la que acreditar su derecho sobre una esquina apenas resguardada de la lluvia y el viento, donde el frío puede hacerse, cuando menos, soportable. Ahora que las noches cálidas han quedado atrás, este tipo de comodidades se vuelven vitales. «¡Largo de aquí!», me dijo horas antes el mendigo que ahora ocupa ese espacio de la calle. Lo hizo clavando sus ojos azules en mí, aunque esa mirada agresiva no me preocupó, ni su cuerpo delgado y desvalido, ni el pestilente aroma que despedía. Lo que me impulsó a abandonar mi hogar sobre la calle fue la navaja que puso en mi cuello para amedrentarme. Eso sí era un argumento indiscutible. No me resistí. La violencia no es mi estilo. Pero te equivocas si piensas que me rindo. La ciudad va a despertar y me queda poco tiempo. Me incorporo y me invade el olor del asfalto mojado. La lluvia arrecia y eleva su propia voz acallando otros sonidos. Se llenan mis oídos. Me siento tranquilo. Mi armario es un carrito de la compra. De él saco una bolsa de basura que protege del agua su contenido. Cruzo la calle. Siento caudalosos hilos de lluvia que resbalan por mis mejillas, que gotean de la visera de mi gorra, humedeciendo rápidamente el chándal que me protege. Mi coraza frente al resto del mundo, vencida por el agua. Soy mucho más débil de lo que creo, más ínfimo de lo que deseo. Puedo sentir cómo el agua traspasa la tela, calando mi cuerpo y mis huesos. No merezco esto. O tal vez sí. Ya lo he dicho, Nuestra es la responsabilidad de lo que nos pasa. Llego hasta el cajero y el mendigo. Me inclino junto a él, en cuclillas. Su olor nauseabundo penetra en mis fosas nasales. Ni siquiera me molesto en reprimir una arcada. Siento asco de mí mismo, porque lo reconozco. Yo también huelo así. Pongo una mano sobre su hombro. Siento sus ropas frías y mugrientas. Le agito levemente. Él abre los ojos. ¿Qué haces? Pregunta aletargado. Le silencio con mi dedo índice en los labios. Con el cojín que contiene la bolsa de basura, cubro el rostro del mendigo, del otro invisible, presionando suavemente, despacio, sin prisa, sin violencia. Él se estremece unos segundos, pero yo me mantengo firme, constante, escuchando el siseo de sus ropas ahogado por el canto de la lluvia, hasta que todo se detiene. Solo lo queda el arrullo del agua, cayendo, resbalando, deslizándose, corriendo por las aceras y las cunetas. Yo, inmóvil, en silencio bajo ella, me incorporo y me alejo sumergiéndome en lo que ya es la primera tormenta de noviembre. Invisible, como debo seguir siendo. Ese es mi castigo, la invisibilidad. Y la lucha por la supervivencia. Aunque al menos, por un instante, me he sentido fuerte, por encima de la realidad que me toca vivir. Ya te lo he dicho, te equivocas si piensas que me rindo. Tengo mis armas, saldré adelante. Cuando la ciudad despierte, estaré lejos. Alguien descubrirá un cuerpo en un cajero que carece de cámaras de seguridad. Lo retirarán, se desharán de él. Será por completo anónimo e invisible. Lo olvidarán. Y yo también. Cuando la ciudad despierte, habré recuperado mi hogar en la calle, entre los invisibles. Un día llegará y no le guardaré rencor a los años vividos. Descubriré unos labios a los que no me importará contagiarles mi soledad. Jugaremos en un parque que no haya descubierto ningún niño y esconderemos bajo tierra los recuerdos que nos roban el sueño. Entonces caminaremos de espaldas al sol para contemplar que nuestras sombras también necesitan compañía. Seremos dos locos, huyendo conscientemente de un mundo de cuerdos. Contemplaremos juntos todo ese tiempo que cada vez nos acaricia más deprisa. Un día llegará y estaremos deseando que acabe la fiesta y se marchen los invitados para brindar a solas por todas esas noches donde ya no habrá despedidas. Seguirán partiendo los trenes, pero no habrá nadie en su interior a quien decir adiós con un saludo de mano. Entonces merecerá la pena contar mi historia, porque tú estarás a mi lado para oírla. Las campanas de la iglesia dejarán de marcar nuestras horas cuando caminemos juntos, cogidos de la mano, y aunque las líneas de la vida cada vez sean más cortas, viajaremos en el tiempo, rejuveneciendo nuestra piel. No nos importará tener un hogar, no porque nos habremos mudado de todos los sitios, y de vez en cuando le haremos una visita a los años perdidos. un día llegará y nos sorprenderá alejados del mundo, huyendo, huyendo como dos gotas de agua a las que persigue un diluvio. Miraremos el cielo en el silencio de la noche y nos convertiremos en el reflejo de dos estrellas a las que no les gusta la oscuridad. Estrenaremos todo ese amor que no hemos usado y que guardábamos, donde ya no cabía ni la menor duda. Nos pondremos en marcha con la excusa perfecta de transformar la enorme mentira de la vida en una gran verdad. Navegaremos juntos por esas lagunas de la memoria donde quedó impregnada una parte de nosotros y haremos realizable un amor imposible. Entonces será el momento de que alguien querido guarde nuestra historia, nuestras cenizas y el polvo en que nos habremos convertido, en una urna transparente con forma de reloj de arena. Ese día llegará y juntos en la eternidad solo seremos recuerdos almacenados en memorias ajenas. Seguimos adelante con el programa porque hay mucha actividad y muchas cosas que contaros. Entramos ya directamente en el viernes día 6. Por la mañana, en la caseta del colectivo malagueño de escritores, estará José Ramón Vega Frías firmando ejemplares de su última novela, Memorias de una lesbiana. Luego, en la misma caseta, en horario de tarde, estará Marcos Crespillo con su libro de relatos y poemas, Mis reverencias, Bella Dama. También estará Mara Marley firmando ejemplar de su libro de relatos Del rojo al negro sin escalas, y también estarán allí muy cerquita, al ladito, en la caseta de Editorial Anáfora, de 6:30 a 8, Marcos Arroyo, relatos Menodosis. Recordaros que el relato que escuchamos la semana pasada, de la pieza que no encaja, que es fundamental, es chulísimo y a mí es uno de los que más me gusta de su libro Relatos Monodosis. Y de 8 a 9 y media estará firmando ejemplares Irene Abecia de su novela Al otro lado del tiempo. Ahora vais a escuchar, voy a leeros un fragmento de la novela que estará firmando José Ramón Vega Frías, os repito, el viernes día 6 de mayo, en horario de mañana, en la caseta del colectivo malagueño de escritores, Memorias de una lesbiana. Un día, Eva me invitó a su casa y, mientras merendábamos, trajo una maleta grande y del interior sacó una bolsa algo ajada y me la tendió. Dentro, me dijo, viene todo lo que fue escribiendo mi antepasada. Muchas veces he intentado ordenarlo y me ha sido imposible, así que espero que tú seas capaz de hacer lo que yo no pude. Comenzó a desnudarse, como si en la playa estuviera, y me dijo, voy a bañarme, échale un vistazo a los papeles. Metí la mano en la bolsa y saqué un trozo de papel de estraza donde se leía. Voy a suicidarme, mi vida ya no tiene sentido. El desprecio de mis amigas, de los conocidos e incluso de mi familia, por ser como soy, ha llegado a un punto en que es preferible la muerte a seguir viviendo. Al final, como otras veces, he sido incapaz de hacerlo, y es que soy una cobarde. Dicen que el suicidio es de cobardes, pero no. No es de cobardes, ya que hay que ser muy valiente para colgarse de una cuerda o dejarse caer al mar desde el puerto. Y yo, aparte de invertida, como me llaman, soy una cobarde. Mas no me importa que me tachen de lo uno y de lo otro, porque de ambas cosas soy culpable. Ya en el Código Penal se recoge, en los delitos deshonestos, sin publicidad ni escándalo entre hembras, bastará la denuncia de cualquiera de ellas. Y si se realizan con publicidad o producen escándalo, la de cualquier persona, según decía el artículo 616. Las multas podían oscilar entre las 1.000 y las 10.000 pesetas. Curiosamente, me llaman invertida y todavía no he gozado de las mieles de unos besos, ni las caricias de unas manos, ni gozado del paladar de los pezones de una mujer. Maldita vida que me ha tocado vivir, maldita existencia la mía. Dios me habrá de recompensar por tantos llantos, por tantos golpes recibidos, por tantos desprecios y humillaciones, mas no por ello voy a cambiar, y es que es imposible. Como veis, Memoria de una lesbiana es una novela que está poniendo de manifiesto la dificultad que en los tiempos que vive la protagonista e incluso a día de hoy tiene ser homosexual, ¿no? Ser lesbiana en este caso, ¿no? Ahí está viendo la dureza del momento en el que cualquier persona podía denunciarte por sentir de esa manera. Así que bueno, ya solo con este ejemplo yo creo que es suficiente para que leamos este libro, que parte de eso, de una carta de una mujer de la primera mitad del siglo XX, y que bueno, que lo vivió en sus carnes y que José Ramón Vega Frías nos acerca, ¿no? Novelándola y convirtiéndola en narrativa de ficción, ¿no? El otro ejemplo que os vamos a poner de las firmantes en ese día es Mara Marley, que bueno, es otra de las autoras que ha pasado por estos micrófonos y bueno, que seguro que os dejó una huella imborrable, ¿no? Porque yo considero que es una de las autoras más especiales que he leído últimamente, ¿no? Y en concreto de su libro Del rojo al negro sin escalas, del que también voy a leeros un fragmento para que bueno, lo conozcáis, que seguro que vais a la Feria del Libro a comprarlo y a que os lo firme Mara. Y voy a leeros uno que se titula En el país de los cuerdos, el loco es el rey. No por nada, sino porque en el ejemplar que Mara me firmó y me dedicó, utilizó esa frase, en el país de los locos el sueño es el rey, y me invitaba y me recibía diciéndome bienvenido a mi reino, Víctor. Y de esta manera, pues también os invito a visitar el reino de Mara Marley. Un hombre tuvo un sueño, y fue tachado de loco, y fue rodeado y señalado por una multitud, y vinieron de pueblos lejanos a increparle y lanzarle piedras. La gente se sentía insultada, terriblemente agraviada. ¡Un sueño! ¡Un sueño! Exclamaban todos, haciéndole ver lo imperdonable de su comportamiento. Y un anciano alzó la voz, señalándolo, y dijo: ¿Acaso no sabes que hay normas establecidas para los soñadores? Los hombres de bien no deben soñar. No debes andar contando esas cosas por ahí, o te tratarán como lo que eres, un loco. Y el hombre agredido extendió sus manos en dirección al pueblo que lo acusaba y mostrándoles las palmas hacia arriba, les dijo: ¿Veis mis manos? Son como las vuestras. Pero estas manos no lanzan piedras. Mis manos no conocen el odio ni alimentan el temor. Mis manos aman hasta donde abarcan mis brazos y más allá. Y he de contaros que, en sueños, la sombra de mis dedos se extiende tan lejana que puedo alcanzar lo imposible y hasta conquistar la montaña más alta. Por eso yo os digo, no tengáis miedo de soñar, porque yo lo hice ayer y hoy me siento mejor. Hoy soy mucho más feliz que lo que fui hasta ayer. No temáis a lo desconocido, abrid vuestra mente como se abre una gran ventana al sol y aspirad el perfume. Dejad que entre el sonido y que se llenen todos vuestros espacios de color. Cerrad los ojos sin miedo para poder abrir el corazón. Durante años, los ancianos del hogar os han contado que soñar no es bueno, que aquel que se ha atrevido a soñar, alejándose de la realidad, ha sufrido y ha sido golpeado, que quien solo sueña no vive, que quien anda en sueños se pierde sin posibilidad de regresar. Y yo os digo que he soñado, que anoche tuve un sueño y que he vuelto para contaros, para deciros que me siento más vivo. Y un hombre se abrió paso entre la muchedumbre y extendió sus manos frente al pueblo y dijo en voz alta: yo también he tenido un sueño, pero hasta hoy no me atreví a contarlo. Y entonces otro hombre vino a verlo y les contó que a él le había sucedido lo mismo. Que una noche, al acostarse, entró en un profundo sopor y sin miedo se adentró en su sueño y se impregnó de perfumes y aromas hasta entonces desconocidos. Y vinieron más hombres en su busca y se sentaron en círculo en torno a él. Y uno a uno fue contando la misma historia, que una noche, al acostarse, sin saber por qué, habían tenido un sueño. Y mientras iba escuchando la narración de los sueños de cada uno de aquellos hombres, comprendió que su sueño era el conjunto de aquellas historias que todos iban contando, y que al ir reuniendo todas las piezas de aquel engranaje, su eje comenzaba a moverse imparable. Y comprendió que los sueños compartidos se hacen inmensos y posibles de lograr, y se reunieron para escribir juntos muchos días y muchas noches, y soñaron un libro donde dejar escrito cada uno de sus sueños, y nunca más sintieron miedo al peligro de sentirse soñadores. Comprendieron que la realidad nos aleja del mundo y se lanzaron ilusionados a vivir el año que escribimos peligrosamente juntos. Bienaventurados los locos. Bueno, esto es el relato que he elegido para invitaros a sumergiros en ese mundo, en ese reino de Mara Marley, ¿no? Pero del rojo al negro sin escalas es un libro que tiene tal variedad que no hay. Tendría que leerlo entero para que pudierais comprobarlo, ¿no? Es realmente, realmente impresionante. Bueno, seguimos adelante con la programación de la feria. Nos metemos de lleno en el sábado día 7, donde está firmando en el horario de mañana en la caseta del colectivo malagueño de escritores Graciela Priego con su obra La senda del jabalí y el muflón invasor, y también estará Clemente González, que nos estará hablando de su trayectoria y de sus novelas y libros escritos en relación al montañismo, ¿no? y a la naturaleza y a la historia, que son los temas fundamentales que trata Clemente González, ¿no? En concreto, sus obras relacionadas con el Desfiladero de los Gaitanes, con el Torcal, el Chorro y la última publicada con motivo del centenario de la visita del rey Alfonso al Caminito del Rey y al Desfiladero de los Gaitanes, ¿no? Por otra parte, por la tarde también estará firmando ejemplares en la caseta del colectivo malagueño de escritores Irene Abecia, en concreto de su novela Al otro lado del tiempo. Y en la caseta de editorial Ánfora, por la mañana de 10:30 a 12, estará Isabel María Valencia Navarro, de su poemario Aliento de un caminante. Por la tarde, de 5 a 6:30, Carlos Pérez Torres, con su antología privada. Y de 6:30 a 8, Inmaculada Díaz Cacheiro, que también tuvimos aquí en Los Libros al Sol, con Yo puedo entre la razón y el corazón, de la que vamos a escuchar ahora un pequeño fragmento. La noche en compañía de Cristina fue muy reconfortante. De hecho, fue clarificadora. Debía sanar su mente. Tenía que transmutar esas emociones negativas que ella misma, sin darse cuenta, alimentado y que tanto le limitaban. O eso era lo que más o menos le había dicho su amiga. Demasiada retórica y complicación para la simplicidad extraída de su propia conclusión. Estaba cansada de su propia rutina. Solo era eso. Sentía que debía incluir en su vida algún cambio, alguna novedad, algo que verdaderamente la llenase y complaciera. Algo gratificante sin duda, de tal manera que al levantarse sintiese verdaderos deseos de emprender la marcha, sin esfuerzos, sin perezas, sin miedos, y que sin duda fuese ella la que se sintiera orgullosa de sí misma. Samantha sabía que la implantada estabilidad hace que muchas personas se vuelvan perezosas, aunque deseen y piensen una y otra vez que un cambio o una simple novedad en sus vidas puede merecerles la pena. Suelen acabar desplazando esa idea. Al fin y al cabo, un cambio, aunque leve, requiere un esfuerzo y no siempre se está dispuesto a ello, aunque sea para el propio bienestar personal. A la mañana siguiente, se sentó en la mesa de la cocina, acompañada de una taza de café y unas tostadas que se había preparado. Era un sábado primaveral. Una claridad tibia y placentera iluminaba toda la estancia. Junto al desayuno se situaba una carpeta roja. La abrió y empezó a hojear su contenido. Varias hojas de papel, y en cada una habitaba un poema escrito por ella. Algunos con fecha escrita y otros sin ella, como si no tuviesen importancia. Leyó uno al azar. Camino por ancha vereda, en clara luz conocida, cual caballo austero y joven que vuela en suave galope, llevando en su boca asidas sus ansias y sed de vida. Paseantes del camino, su mano toca la mía sin asirla firmemente, sin convidarme a sus rías. Sigo la senda uniforme con paso firme y con prisa. Soledad sigue mis pasos y no quiero ser su amiga. Busco mientras camino un paseante perdido que quiera doblar mis huellas. Fue encontrado por alguien a quien le llaman destino, el que puso en mi camino el caminante perdido, pero se cruzaron las sendas. Tocándose nuestros labios, extendió sus grandes alas, elevándome en sus brazos sobre mi senda creada. Descansada en su volar, extasiada en su mirada, cuando más necesitaba ser llevada en el pasar, negó sus alas al viento y caí ya sin aliento en la dura senda olvidada. Un caminante sin rostro, que cerca de mí reposaba, preguntó, viendo mi senda, cómo ella se llamaba y cuál era el nombre del que sola me dejaba. Yo le dije: caminante, mi senda se llama vida, y el que en ella me dejó es el amor que nunca olvidas. Cuando acabó de leer el último verso, posó sus codos en la mesa y, sosteniendo su barbilla con las manos, se quedó pensativa durante un rato. Hacía tiempo que no leía sus poemas y, francamente, le gustó lo que hacía años ella misma había escrito en aquellas hojas. Sintió una gratificante sensación de orgullo personal. Aquel poema lo habría creado a partir de sus propias emociones y sentimientos más íntimos. Se echó hacia atrás, apoyándose en el respaldo de la silla, y después de un leve suspiro, una sonrisa se dibujó en sus labios. Bueno, ahí tenéis el fragmento de la novela de Inmaculada Díaz Cacheiro, Yo puedo, entre la razón y el corazón. Y bueno, si andáis ahí en ese sentimiento, en esa lucha interior, yo creo que es una novela que os va a gustar, y mucho, además, ¿no? Bueno, tenemos que continuar y ya afrontamos el último día de la Feria del Libro, el domingo día 8, en el cual de 11 a 12 y media yo mismo voy a estar en la caseta de Editorial Anáfora firmando ejemplares de mi novela El Instinto. Y en la caseta del colectivo malagueño de escritores estará Isabel María Valencia Navarro firmando ejemplares de su poemario Aliento de un caminante, y Fátima Romero con su novela Y luego está Ramona. Yo os invito a echar un vistazo ahí en internet y en redes sociales a la novela de Fátima, porque creo que va a llamar vuestra atención. Y en el caso del poemario de Isabel María Valencia Navarro, pues es un rescate de un estilo que, bueno, yo creo que hemos vivido todos en nuestra vida, y que es el romance, ¿no? Un tipo de poema, un tipo de versos en el que se contaban normalmente historias, ¿no? De forma verbal, de madres a hijas y abuelas. Y bueno, a mí particularmente, pues así fue, ¿no? Mi abuela y mi madre me contaban romances, ¿no? Pues Isabel María recupera ese estilo y lo incluye en Aliento de un caminante, que bueno, la verdad es que es un poemario para leer con tranquilidad, porque tiene mucho, mucho, mucho fondo y mucho, mucho contenido, mucho que contar, ¿no? No olvidéis que cada martes tenéis un nuevo programa de Los Libros al Sol, en el que ofreceremos un autor o autora, un libro, una novela, un poemario y muchas historias y emociones para compartir. Ya sabéis, cada martes a las 7 de la tarde en Onda Terral. Os dejamos también con el resto de la programación, que no debéis perderos absolutamente nada. Un saludo y hasta la próxima.